juntos, vamos. La Biblia dice que el Señor alienta la sana danza de su pueblo. Canta. Se exalta nuestro Dios en el júbilo. Se exalta nuestro Dios al sonar de las trompetas. Se exalta nuestro Dios con el júbilo. Con júbilo gritaba. ¡Que se oiga! Con júbilo gritaba. ¡Vamos a gritar! Se exalta nuestro Dios con el júbilo. Se exalta nuestro Dios al sonar de las trompetas.